El aleteo de las aves que te llevaron aún resuena en mi cabeza. Cierro los ojos. Me sitúo en ese 2009. Un computador frente a nosotras y un asombro diciéndote adiós. Nuestro semblante descolocado del cráneo que lo soporta. El silencio incómodo que expresa el dolor de las sin palabras. Una despedida que retumba como un golpe certero. El martillo constante en el abrir y cerrar de ojos que escurren lágrimas de rabia y impotencia. El adiós impostergable. Tenerte nuestra memoria y nuestros pasos como el acto de quien se aferra a desconocer el olvido. Poner tu rostro en nuestra cabeza y en el corazón de quien palpita cada segundo. Aferrarnos a nombrarte. Mauri, Mauri, Mauri. Lloramos a las nuestras, aun cuando sin conocerles nos sentimos hermanas. Aun cuando la geografía nos separe y no hayamos acuerpado en el adiós. Lo hemos hecho cada vez que te recordamos, cuando recordamos a quien no piensa la anarquía. La hace. Me reconforto pensando si nuestros caminos se hubieran cruzado algún día. Y me imagino conversando sobre tus hojas sueltas y tus escritos escondidos que hoy se postran en un libro a tu memoria. Claro que me veo a tu lado y pienso en el universo sideral que nos separa y en las fuerzas del caos que nos atraen, como caminos irrefutables de quien se acompaña en la lucha interminable. Hoy, a 12 años de tu partida, sigues en nuestros andares y seguimos nombrándote. Decidimos nombrarte. Mauri, Punky Mauri, aquí seguimos. Desde el norte de este pedazo de tierra llamado América, Mauri sigue presente. Nuestra solidaridad a quien te abraza con el corazón y te nombra con sus acciones. Buenas noches a todas nuestras radioescuchas. Estamos transmitiendo a 12 años de ese 22 de mayo del 2009 que se llevó a nuestro compañero Punky Mauri. Aquel compañero de origen chileno que en camino a colocar una bomba a una escuela de gendarmería sufrió en su cuerpo un fallo técnico que lo llevó a la muerte. Ese hecho nos dejó ya 12 años todavía muchos rezagos que se siguen viviendo en términos de represión, pero también en términos de una herida y en términos de una memoria. No lo quise dejar de lado, así que este programa está dedicado a ese compañero que sigue en nuestros corazones. Punky Mauri presente. Bienvenidas a un episodio más de esta serie dedicada al encuentro entre los caminos de la anarquía, los anarquistas y la venganza. Estamos en una tarde calurosa, estoy bastante nerviosa también, en el asfalto de la Ciudad de México, transmitiendo a través de la cabina de Radio Tropiezo, por las ondas tropicalísimas del ciberespacio, refugiados a su vez en el servidor libre Primero de Mayo, y retransmitidos por las ondas de la Radio Hermana 31 de enero, que precisamente el sábado pasado hicieron una jornada completa dedicada a la memoria indómita del Punky Mauri y a quienes saludamos también desde estas tierras lejanas pero hermanas. Un abrazo a todas las personas que por medio de estos proyectos hacen posibles que lleguemos a ser escuchadas en este ejercicio contra la amnesia colectiva. El día de hoy abrimos un segmento nuevo, por eso estoy nerviosa, porque recibimos en la cabina un invitado especial que va a estar platicando con nosotras a lo largo de esta noche sobre un hecho acaecido el 20 de febrero de 1950 en las calles de la Ciudad de México. Nos referimos al ataque perpetrado por el anarquista de origen cubano-español, Gabriel Salvador Fleitas Rouco, alias El Huertas, quien va a tener diferentes nombres, y que efectúa un golpe en contra de quien se llamara el representante oficioso de la República de España en México, el señor José Gallostra y Coelho de Portugal. Hace ese nombre rimbombante. Si quieren ponerse en contacto con esta necrófila, pueden escribir a mi correo personal proyectoaa@raizop.net o sumarse a la red Telegram de Radio Tropiezo. Y si quieren contactar con el compa que hoy nos acompaña, que es Ulises Ortega, pueden buscarlo en redes sociales como Tlacuache Urbano, ¿verdad? Bueno, te doy la bienvenida, Ulises. Ulises es una de las pocas personas que yo conozco que ha dedicado sus estudios a lo que podría llamarse el anarquismo en reestructuración, he referido en varias ocasiones que en términos históricos se habla de el fracaso histórico del anarquismo, que es básicamente la década de los 20, y se entiende, bueno, cuando se abandonan las grandes congregaciones sindicalistas en América Latina, las más importantes sería pues el término de la CGT y la FORA, o cuando pierden su fuerza como órganos representativos de las luchas obreras multitudinarias. Y Ulises ha dedicado a abordarla a partir de 1940 en esta reestructuración, pero también a partir de este encuentro que se da a partir de la llegada de los exiliados españoles, o lo que se llama el exilio español, principalmente en México. Y hay como un tema que se aborda este exilio en muchos casos, muy adornado y viendo solamente este bagaje o legado cultural e intelectual que le brindaron los españoles a México, pero poco se habla de esto que Ulises refiere como el anarquismo incómodo, y que es la razón por la que lo hemos invitado y aceptado venir. Y son todos estos anarquistas que llegan después de esa derrota, de la gran derrota de la revolución de 1936-1939 en España, bueno, en el territorio español. Entonces, muy contenta de recibirte en la cabina, Ulises. Yo no soy tanto del mundo académico, como ustedes lo saben, sin embargo, en algún momento yo estaba siguiendo las pistas de dos personajes, bueno, de varios personajes. Uno es Simón Radowitzky, en México, estaba siguiendo también la pista de Mariano Sánchez Añón, un expropiador, y Octavio Alberola, quien fue parte de Defensa Interior, que era una ala radical de la CNT en el exilio y que hizo muchos, bueno, intentó matar muchas veces a Franco y a la estructura franquista. Entonces, cuando yo estaba siguiendo estas pistas ahí como medio en el despiste, medio no, fue que me enteré de que había una persona, que es este Ulises, que estaba realizando una investigación acerca de esto precisamente. Y estabas terminando ya tu tesis de licenciatura en ese momento, o sea, ya unos años. Y cuando lo conocí, pues ahí como que platicamos y tal. Y después él me comentó que también estaba haciendo su tesis de maestría sobre los anarquistas expropiadores del exilio en México. Y pues bienvenido a esta cabina. No sé, esa es una breve presentación que yo te hago. ¿Tú quieres anexar algo más? No, pues primero que nada agradecer la invitación, que es como lo más importante, ¿no? Esperando que pues muchas de las veces el trabajo que nosotros hacemos pues pueda ser entendido o revalorado, no más, efectivamente, más allá de lo simplemente académico. Creo que la historia ayuda muchísimo a entender nuestro presente, pero sobre todo a construir nuestro futuro. Y vaya, creo que la coyuntura dentro de la cual se explica mucho de lo que hoy nos tiene aquí reunidos es precisamente el decir que los grandes problemas sociales, no solo de este conglomerado conocido como país, sino del mundo, pues están aún poco resueltos. Vaya, ¿no? La coyuntura política que ha atravesado México en los últimos años ha puesto a pensar muchas de las veces la necesidad no nada más de reivindicar, sino de reinterpretar de una manera más congruente lo que nosotros entendemos efectivamente por el anarquismo, los anarquismos y otras luchas afines que se proyectan y se siguen comentando aún desde el poder, ¿no? De una manera pues poco ideal, ¿no? Recordemos que la 4T se ha atrevido a llamarle a conservadores a los anarquistas, ¿no? Por decir uno de tantos ejemplos que seguramente son necesarios para problematizar estos temas, ¿no? No, pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a intentar que sea una plática fluida. Entonces, pues bienvenidas. Empezamos este episodio con una canción y al regresar les contará Ulises por qué selecciona estas canciones. Oiga usted cómo suena la clave. Mire usted cómo suena el bongó. Dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Oiga usted cómo suena la clave. Mire usted cómo suena el bongo. Dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Última carcajada de la cumbancha. Llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes sufrir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Última carcajada de la cumbancha. Llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes reír, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bueno, escuchamos al Flaco de Oro, Agustín Lara, La Cumbancha, una canción que es citada para ambientar la novela escrita por Luis Ruiz Caso, ya conocida como El Espía de Franco, donde se narra el hecho central que es el asesinato de Coelho de Portugal, ¿no? El representante oficioso de España, de la España franquista en México en 1950, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene una razón de ser, ¿no? El pensar justamente en la intrigante personalidad de aquellos dos involucrados, ¿no? Por un lado, el que venía a hacer ese activismo por parte de un gobierno ilegítimo, como era el del llamado o mal llamado generalísimo Franco, y por otra parte, ¿no? Lo que tú comentabas, el que el origen en concreto de Fleitas Rouco haya sido cubano-español, ¿no? Es decir, el que en una red interminable de viajes por el Caribe en medio, como puerto de entrada a Veracruz, que inspiró al Flaco de Oro, pues se hayan juntado estas historias que tienen una alta carga emocional, política e ideológica. Ok, bueno, ya nos dio un poco de lo que va a tratar. Ay, pero vamos a ir un poquito más a ubicarnos a estos contextos. Entonces, a mí me parece, bueno, esta es una plática que vamos a abrir aquí con Ulises, porque quizá una de las historias que más marca esta complejidad histórica del anarquismo es precisamente la derrota de la Revolución Española, que la historiografía se empeña en llamarse Guerra Civil Española, que ahí ya empezamos mal, porque pues una guerra se da entre dos bandos iguales y esta no, es una revolución que intentaba derribar todas las estructuras del capitalismo, de la monarquía, de un montón de cosas que estaban acaeciendo en el mundo, pero concretamente en la península ibérica. Y esto va a marcar un montón de esta historia, si lo queremos ver en términos globales, del anarquismo. Y ustedes, pues, si quieren saber sobre esto, hay muchísima bibliografía, así, exageradamente de bibliografía sobre esto, desde donde la quieran ver. Si la escriben los fascistas, existe; si la escriben los anarquistas, existe; si la escriben los republicanos, existe. Hay memorias del momento, hay revisiones, y un auge muy importante que se da a partir de esto, que se conoce como la transición democrática en España, de 1976 más o menos, que según apertura, el abandono de la, más bien abandono del franquismo y la apertura a la democracia, y ahí se da un boom también en términos historiográficos muy importante, porque se da una revaloración y todo, pero se sigue hablando de guerra civil española y no de revolución española. Y esto va a tener, pues, muchísimas cosas, pero vamos a irnos un poquito entonces para México, porque ¿qué es lo que pasaba en México en la década de 1950? Entonces, como este programa se escucha en otros lugares, vamos a hacer un brevísimo resumen de eso, porque según la historia que ustedes lean, pasó una revolución en México. Para los anarquistas podríamos decir que empieza en 1906, para la historia oficial democrática y, ¿cómo decirlo?, y suavecita, empieza en 1910, para algunos va a terminar en 1917 con la Constitución, y para otros va a terminar en 1920 después de la lucha de facciones. También hay muchísima bibliografía sobre eso, pero no nos interesa tanto relatar qué pasó en la Revolución Mexicana, sino cómo se reconfiguró la institucionalización de una revolución que algunos llamarán traicionada, otros interrumpida, otros más abandonada, pero el gobierno posrevolucionario, lo que se llama como gobierno posrevolucionario, hizo un importante reordenamiento del sistema político, del sistema económico y del Estado mexicano, que es el Estado que se arrastró hasta hace no mucho, cuando entró el Estado neoliberal, pero que tenía esta onda de llamar a la unidad nacional, después de que se habían dado todos contra todos, o esa es la versión que nos venden, que se también intentaba como, o más bien que afianzó la idea de la identidad nacional a través del mestizo, la negación de lo indígena y la aniquilación de todo lo que representara también indígena, en términos del presente, porque sí que se realzó todo el pasado indígena glorioso, y ya saben, los aztecas y los mayas, que también ya conocían los números, y de todas estas visiones que son bastante trilladas. Pero esta reorganización del Estado político mexicano coincidió con un discurso revolucionario que estaba creciendo en otros lugares, que tiene que ver con el auge del fascismo, con el auge también de otras dictaduras y con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De este periodo entre guerras, donde México, casi que al lado de la URSS, eran este baluarte revolucionario de avanzada, pero que va a tener como una situación muy institucionalizada. Y bueno, ahí va a entrar un señor importantísimo que se llama Lázaro Cárdenas, o el periodo cardenista, que va a ser como esta fuerte, ¿cómo decirlo?, pues esta fuerte amalgama de este proyecto posrevolucionario y esta idea de la corporatización, de que todo... Ahí, espérenme un segundito. De que, bueno, ahí es que me estoy trabajando un montón porque estoy re nerviosa, pero bueno. De que México está en avanzada, de que todo el poder al pueblo, como está 4T, pero hace unos años, incluso es la figura de Cárdenas retomada por la 4T muy cabrón. Y en el año de 1939, cuando se está terminando la guerra, el gobierno de Lázaro Cárdenas hace una expedición o ordena una expedición hacia los campos de refugiados que ya se están concentrando en Francia y en otros lugares para revisar los posibles candidatos al exilio en México. Entonces, para este momento, muchos de los milicianos, republicanos, anarquistas y todas estas personas que estaban luchando en la Revolución Española, que tenemos que recordar que no era una sola Revolución Española, eran muchas corrientes dentro de una, pues ya se encontraban en muchos de estos campos de concentración o huyendo, ya sea para el norte o para Francia. Y países como México, la URSS, Colombia, Chile, República Dominicana, entre otros, hicieron como este llamado al refugio de los perdedores de la guerra. Pero para la apertura del exilio en México, no solo parece que se responde a una lógica democrática y revolucionaria de este gobierno cardenista, sino también a una medida de, que yo le llamo de auxilio eugenésico para la nación, dado que una de las cosas que pidió el gobierno cardenista fue que en este sondeo que se hace de los posibles candidatos al exilio, se seleccionaran a los miembros más eficaces, obreros, agricultores, científicos o intelectuales, que pudieran mejorar la situación del país que era que se estaba reconstituyendo tras la revolución. Para gestionar esta salida de los refugiados, en Francia principalmente se creó el Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles, que es la SERE, y en México tuvo como su espejo, que fue el Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, que después desaparecerá y se llamará la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles. Pero lo que nos interesa a grandes rasgos no es solamente mirar estas entradas oficiales, digamos, que se hicieron por estos medios, sino cuáles fueron los otros métodos con los que llegaron muchas personas aquí, entre ellos Salvador o Gabriel Fleitas, a estas tierras. Entonces, Ulises, ¿qué nos tienes que contar al respecto? Bien, pues sí, es como un prólogo, aún así, por más que uno lo quiera compactar largo, ¿no? El proceso no solamente de transformación política que hubo en México después de la mal llamada Revolución Mexicana, pues fue efectivamente una tendencia institucionalizadora, ¿no? Por ahí lo he dicho, ¿no? Si alguien puso en el mapa a este país, fue Lázaro Cárdenas, valiéndose justamente de una serie de políticas muy particulares, entre ellas esas que tienen que ver con las relaciones exteriores. El apoyo a la Segunda República Española fungirá como algo muy particular de ese momento y que como ya nos lo ha platicado nuestra compañera, el gran problema será que lo hemos retomado históricamente de una forma bastante benigna, ¿no? El proceso del exilio español no es eso. Era muy complicado seguir reconociendo que los conflictos que produjeron las tensiones en la Guerra Civil Española no se habían saldado, ¿no? Lejos de ello, se habían acentuado aún más, ¿no? El conflicto entre los anarquistas o los anarcosindicalistas frente a los últimos gobiernos de la República Española de corte y tendencia socialista, como lo será el de Juan Negrín, pues serán bastante agudos, ¿no? Desde el 37 se había presentado una fractura en el llamado Putsch de Barcelona, que había enfrentado de manera directa a los anarquistas con los miembros de las tendencias más estalinistas, ¿no? Pero bueno, para no perdernos en esto, efectivamente el gobierno de la Lázaro Cárdenas estará gestionando la evacuación de emergencia que los derrotados están viviendo, experimentando, ¿no? El propio cruce por los Pirineos es muy accidentado, el tener que cruzar a Francia, una Francia que está viviendo un proceso también muy delicado en el cual ha marcado su distancia con respecto al Frente Popular, ya desbaratado, ya deshecho, el que a los anarquistas se les haya también incluso tratado de marcar e involucrar con el golpe de Sigismundo Casado es delicadísimo, de nueva cuenta lo reafirmo, y que bueno, esto desembocará en una situación francamente desesperante, ¿no? El que sean recibidos en unos barracones, en unos campos de concentración, generalmente ubicados en las playas de Francia, y que naturalmente pondrán inmediatamente en riesgo la vida de los exiliados, ¿no? Ahora bajo una calidad de incluso de apátridas, muchos de ellos no contaban con documentos de identidad. Otros de ellos justamente venían viviendo una doble persecución, no solamente por parte del bando franquista, sino, repito, represaliados al interior dentro de los últimos gobiernos republicanos. Entonces, pues es una situación excepcional. Baste decir que efectivamente el proceso de selección que tú has comentado para poder candidatear y migrar a refugios o destinos más seguros obedece efectivamente a la capacidad de influencia que se tiene. Exacto. También, por supuesto, tendrá muchísimo que ver con la posibilidad de encontrar cupo en estos barcos, en estas expediciones, ¿no? Del Mexique, el Sinaí, el Ipanema, algunos de los barcos más emblemáticos, pero no todos lo van a lograr, ¿no? Algunos efectivamente llegarán allá a República Dominicana, entre ellos se cuentan varios anarquistas, y bueno, pues se habla de un cifrado que asciende a aproximadamente entre 250, casi 300 anarquistas que consiguen alcanzar las costas de México en el puerto de Veracruz, ¿no? Esto será aproximadamente en 1939 todavía, efectivamente ante una coyuntura dificilísima, ¿no? Se viene ya la Segunda Guerra Mundial, es como un gran secreto a voces, la propia intervención del gobierno de la Unión Soviética, por otra parte de Mussolini, de Hitler en el conflicto español, hacen ver que se trata de un laboratorio propicio para acelerar un conflicto de proporciones mayores, ¿no? Dato curioso. el tema sobre el que más se ha escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Es la como tú dices, la mal llamada Guerra Civil Española, que habla precisamente de un periodo extremo de exacerbación ideológica, por supuesto de gran efusión revolucionaria, al menos en toda el área de Asturias, de Cataluña y de Aragón, ¿no? Pero algo que comentábamos hace un momento es que hay, bueno, para quien esté curioso de este tema, ya saben que yo invito a hacer la anarquía o la historia del anarquismo no profesional, y hay un archivo muy importante para este caso, bueno, uno es el de Relaciones Exteriores, que no te piden ser historiadora ni tener ninguna cosa para acceder a él. El AGN tampoco te lo pide, también ahí hay algunas cosillas, pero otro que es el de la CETARE y el de la JARE está en el Museo de Antropología, en la planta superior, y tampoco te piden nada. Ahí se pueden checar la mayoría de las fichas de los primeros barcos que llegaron, que ya decíamos, no es la única forma de la que llegan los perseguidos, digamos, o los huistas, ¿cómo diríamos? Huistas, fugistas. Pero ahí se pueden observar y revisar y etcétera. Y es interesante porque la gente que llega, que está catalogada abiertamente como anarquista, es porque tiene, o sea, para que tú vinieras tenías que tener cartas de recomendación. Entonces estas personas que llegan tuvieron un lugar importante, principalmente en la CNT, y que no les dejaba como dudar a toda esta burocracia que estaba en la CETARE, que estaba conformada por Negrín y Monseni, que también es importante, por García Oliver y por toda esta última, digamos, oleada de los anarquistas, que se ya conocen como posibilistas, porque estaban participando en lo que era el gobierno, en el gobierno de la Segunda República. Y bueno, entonces esto es muy importante, pero también significó, en otros términos, que, no sé, que familias enteras se separaran porque pues los militantes eran, digamos, dos personas que tenían todas estas cartas de recomendación, pero las otras 8 personas no podían acceder a estos barcos. Y eso va a asignar gran parte de lo que va a suceder después, pero que no lo vamos a mencionar aquí, solo se los va a poner para que se den ahí una curiosidad. Y bueno, eso es lo que, digamos, va a pasar con este exilio, cómo se va a ir perfilando. Pero algo que me interesa también, Ulises, es que nos cuentes un poco de que, bueno, hay muchos anarquistas y dentro de los anarquistas hay muchísimas tendencias. Ya decíamos, estas posibilistas que están jajaja, jijiji con el gobierno, que pueden ponerse la manta de republicanos y después pueden ponerse la manta de cardenistas, porque hay muchos, empiezan a elogiar a Cárdenas. Entre uno de ellos es Proudhon Carbó, que hace un agradecimiento extenso en su autobiografía, que ahorita se me olvidó cómo se llama, Yanga Sacriva, que la pueden leer, creo que está disponible en muchos lugares, o Ricardo Mestre, que es el fundador de la Social Reconstruir, que agradecen al gobierno cardenista que los haya recibido y lo idolatran y lo ven como una apuesta. Pero bueno, antes de eso, como quisiera que platicáramos entre los dos, ¿cómo era este proceso para llegar hasta el puerto de Veracruz? Porque también eso va a asignar otras situaciones. Entonces, a ver si me acuerdo bien. Se hacía la solicitud en los campos de concentración que estaban en Francia, se les asignaba un barco, como les decía, no toda la familia subía, donde cabían, digamos. Entonces se venía una parte de la familia y una vez que se llegaba al puerto de Veracruz, se congregaban en una especie de aldeas de refugiados, donde va a estar, no sé, van a empezar a hacer escuelas, como el Instituto Cervantes, otras cosas, y de ahí eran mandados o distribuidos a, ya sea a colonias agrícolas, como una que había en Chihuahua, donde mandan a Mariano Sánchez Añón, y otras que va a haber en varios lugares. Los que llegan a la Ciudad de México serán principalmente los que tienen como estas ondas intelectuales, etcétera, porque los campesinos se van a ir a Chihuahua. ¿Y en qué otros lugares había? Se me fue también, la onda. También en Puebla fueron destinados. Ajá. Y todo esto lo pueden encontrar, también eso es importante, en el otro archivo que reúne el boletín de la CETARE, que está en la Biblioteca en la Hemeroteca Nacional de México, que está auspiciada en la UNAM, en el segundo piso, ahí está este boletín, si ustedes quieren verlo, y que cuenta más o menos, se supone que contaba cómo iba la vida de los exiliados en México, pero ahí te vas dando cuenta como todas estas políticas de las colonias agrícolas, etcétera, porque, a ver, algo que es muy importante es que sí, el cardenismo dice, vénganse para acá, pero todos revisados y todos congregados. Entonces, eso va a asignar muchísimo esto. Los colocan también en la fábrica Vulcano, que es una fábrica que se crea aquí en la Ciudad de México, de corte metalúrgico, y vaya, se trata efectivamente de, pues en la medida, traer personas, no solamente lo ha dicho la compañera, productivas, con un oficio que ya previamente han declarado en una ficha como la que tiene en su poder la CETARE, y que a su vez se confirma por el aparato de migración que tiene México. Es por ello que al haber pasado estos filtros es posible llegar, y bueno, sí son muy importantes las cartas de recomendación, ¿no? Hay que ser un probado sindicalista y podríamos detectar que gran parte de los que se logran embarcar de esta manera, pues así llamémosla legal, cuentan con una, yo le diría, una ostensible militancia, ¿no? Han tomado parte en hechos incluso de armas, pero está en la otra parte de aquellos que no llegan en los barcos, las dirigencias más fuertes del anarquismo, y particularmente reconozco a algunos como Aurelio Fernández, habían tomado parte en hechos polémicos de violencia revolucionaria en Barcelona. Es por ello que su circunstancia era todavía más apremiante para poder alcanzar un exilio, llamémosle, un tanto más seguro, dado que también está la otra parte. Algunos anarquistas sí se logran evadir de los campos de concentración franceses, y el principal lugar donde se aglutinarán será la ciudad de Toulouse, en donde pasarán ellos mayoritariamente a la clandestinidad, y contrario a lo que se piensa o a lo que se ha escrito, reformularán las organizaciones, el cuerpo central de la Federación Anarquista Ibérica, y ellos continuarán justamente con la idea y la necesidad de reemprender una lucha estructurada contra el franquismo, y bueno, por supuesto, acorde a los ideales del anarquismo. Eso a grandes rasgos podría darnos una circunstancia, coyuntura previa a lo que hoy venimos a platicar. Bueno, y vamos por otra canción. Vale, vamos a descansar un poquito porque estamos hablando un montón. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas Bueno, regresamos a esta Radio Tropiezo. Estamos hablando con Ulises acerca de estos años del exilio. Entonces ya hemos abordado un poco cómo fue o cómo se figuró ese exilio en términos muy grandes, que ya decíamos que no tuvo solo una cara. Pero ahora lo que nos gustaría platicar es un poco, eso es una parte, ¿cómo estaba México? O sea, ¿qué había pasado con la izquierda? Que recordemos que la revolución, como bajo esta gran idea de la unidad nacional, que es de donde viene a grandes rasgos el partido único que sigue ahí, que es el PRI, que también confecciona otros métodos, que también queremos hablar eso, que, etcétera, pues al final plantea la gran figura del corporativismo a partir del aglutinamiento, de, ¿cómo decir?, de la coacción de los grupos obreros, de los grupos campesinos, en todas estas filas partidarias que van a hacer sí o no, o con mayor o menor medida frente o respaldo al gobierno. Pero no todo eso fue así, ¿no? En la izquierda, ¿qué es lo que pasó? Porque recuérdense ustedes que para la década de los 20 había una organización obrera muy importante que le había dado frente a la CROM, que era esta gran organización obrera y que comandada por Luis N. Morones, y que era la CGT, la Confederación General del Trabajo, y que en sus principios básicos tenía el anarcosindicalismo. Pero para una convención que se llama la Convención Radical Roja, que se efectuó ahí en una puerta lateral, en la calle Moneda del Palacio Nacional, fue el acabose, porque digamos que cuando se empieza a dar esta configuración o esta pelea entre las posturas de la izquierda, que a grandes rasgos estaban entre, que la más fuerte eran los anarquistas, pero que también estaban viendo el nacimiento de los comunistas, y que por cuestiones históricas unos se sacaban la lengua con los otros, pues había dado como una división muy fuerte en estos términos. Y el otro gran golpe había sido pues todo el corporativismo y todo el impulso que había venido desde arriba por los gobiernos posrevolucionarios. Entonces, Ulises, podríamos platicar un poco sobre esto, pero también cómo a la par de esto, simultáneamente con esto, se da la sofisticación, o más bien el surgimiento y sofisticación de los métodos de control y vigilancia para la oposición en cualquiera de sus formas. Porque recuérdense que estamos hablando de, otra vez, unidad nacional, orgullo, identidad nacional, etcétera. Es el inicio y el comienzo más álgido del nacionalismo. Entonces, pues no sé, platiquemos un poco de esto. Es muy añejo el interés y la necesidad que tiene el Estado en sus múltiples reconfiguraciones por tener una estricta vigilancia y control por aquellos que no son afines, ¿no? Desde la época de Carranza se había buscado la necesidad de tener vigilancia, observación y poder incluso distinguir a las diferentes militancias e incluso reconsiderar el plausible apoyo, ¿no? Hay una historia ahí del pactismo, ¿no? Que en el caso de la Casa del Obrero Mundial, como ya nos lo han dicho algunas organizaciones surgidas para mantener a raya las demandas de los trabajadores, pero la coyuntura del cardenismo es especial. Es especial porque tendrán como gran aliado al lombardismo, ¿no? La figura hegemónica de ese momento es Vicente Lombardo Toledano, que es una voz autorizada en ese momento para descartar y decir quién es revolucionario, cómo se puede plantear en ese momento una postura que efectivamente esté al servicio de las clases obreras, ¿no? Y para ello, pues bueno, el Estado financia, apoya y sugiere que Lombardo es esa voz, ¿no? Y inevitablemente se llegará a ese momento del surgimiento, ahora sí, de un Estado corporativo, ¿no? Que a lo que menos le interesa realmente es satisfacer las demandas sociales, lejos de ello, buscar conducirlas para fines proselitistas. Lázaro Cárdenas es el primer presidente que realiza una gira en forma, políticamente hablando, y requiere esas bases estructuradas de apoyo, ¿no? No quieren tener sorpresas como las que por ahí se veían desde la era del vasconcelismo. No quieren sorpresas, ¿no? Y para ello aglutinar a los campesinos, a los trabajadores urbanos, hay una vital necesidad. Incluso Lombardo va a tener ideas muy extravagantes como las de intentar militarizar a los trabajadores justamente en aquellas coyunturas tan especiales. sociales, ¿no? El querer influir en sí, un apoyo, una verborrea muy asociada al marxismo, pero que en hechos no guarda una relación cabal, repetimos, con las necesidades que están experimentando los trabajadores, ¿no? Es un momento en el cual el Estado se toma la posibilidad de reorganizar una oficina de información política, así es como se la llamará, durante el cardenismo, y que posteriormente será el eje conductual de los órganos y aparatos de vigilancia, seguridad y control, ¿no? Que para la época en la cual nosotros vamos a estar ya hablando más adelante, existirá, ¿no? La Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y para 1947 la Dirección Federal de Seguridad. Y no puedo dejar de pensar, esa es como parte de mi diégresis, que justamente una de las figuras que más se han adornado en estos últimos años con esta cuarta transformación y gobierno izquierdista, progresista y de avanzada, etcétera, es la de Vicente Lombardo Toledano. Y curiosísimo, bueno, no es curiosísimo ni es coincidencia, a través de lo que es el lado bonito del exilio, que es el Colegio de México, que ha sacado una producción infinita en los últimos dos años sobre Vicente Lombardo Toledano. Y me llama mucho la atención también cómo se junta esto. Pero dejando un poco de lado, hablemos qué pasa con este anarquismo local que va a encontrarse, digamos, este anarquismo local que no es local porque viene también de todos estos resquicios de las casas del obrero mundial que se formaron a través de los batallones rojos que, oh Dios, es el gran pacto de traición entre los anarquistas con las alas más reaccionarias de la revolución, pero que va a tener repercusiones a largo plazo porque los anarquistas no van a estar congregados solamente en la ciudad como había sido en la segunda mitad de la década del 10 del 20, sino van a estar en otros lugares, principalmente en el Bajío. Entonces, un poco cómo se da este choque entre este anarquismo local y la llegada de los anarquistas, o más bien republicanos, de la península ibérica. Nunca de los nunca habían sido ajenos los anarquistas locales, les vamos a llamar así, a los anarquistas mexicanos, sobre los procesos de transformación que se vivían en América Latina y otras partes del mundo, ¿no? Su red de comunicación es muy antigua, cartas, telegramas, libros, correspondencia infinita, ¿no? Se conocían antes por ese medio, ¿no? Antes que conocerse en persona. Entonces, cuando se está finiquitando tristemente el proceso revolucionario en 39, ya hay un seguimiento puntual por parte de los periodistas mexicanos, por ahí aparecen algunos asociados a la Federación Anarquista Mexicana, antes Federación Anarquista del Centro de la República Mexicana, que entendían justamente que se necesitaba de una cobertura, por decirlo así, para poder recibir a algunos de los compañeros. Se encuentran como referentes muchos de ellos a través de algunas notas también que hay en las fichas migratorias que se pueden revisar, que fungen como una suerte de cartas de recomendación, podríamos decirlo así de alguna manera. Entonces este encuentro va a ser efectivamente, pues sí, también trágico, a la vez romántico, pero va a ser un encuentro en el cual se comparte una causa, ¿no? Esta causa es efectivamente la de una lucha histórica que el anarquismo internacionalista tiene, ¿no? Una lucha por abolir naturalmente el capitalismo, una lucha que busca hacer propios los medios de producción para los trabajadores, enfrentarse a lo que le denominan en todas partes la reacción clerical. Entonces hay por ahí una conjunción de intereses, pero sobre todo que está emparentada con el seguimiento que se dio al proceso de la Guerra Civil Española. Entonces, así es como se estarán comunicando previamente, digo, incluso antes de llegar, había un conocimiento, estos periódicos que se publicaban todavía hasta los entrados los años 40, llegaban a otras partes del mundo, había, repito, comunicación, se sabía a la perfección cuáles eran los principales organismos, ¿no? Y esta no va a ser la excepción. Y solo para ejemplificar, también es interesante porque en uno de los hechos que narras tú en tu tesis de licenciatura, que al rato le vamos a dar todos los datos sobre ella, justamente cuentas sobre esta segunda generación de exiliados españoles, digamos en 1948, que ya no son los que pelearon la guerra, sino los hijos de la guerra, entre los que se va a encontrar este señor que se llama Octavio Alberola y Floreal Ocaña, que van a ser como bastante críticos ante esta pasividad que le reclaman a la vieja guardia que está editando Tierra y Libertad, y que les dicen, oigan, pero ustedes no están viendo nada de lo que están pasando aquí, pero son personas que llegaron con 12 años, 13 años a México y que, digamos, ya crecieron. Entonces hay un hecho que tú cuentas, que en 1948 se juntan pues Floreal Ocaña, Alberola y Francisco Rosell y Rosell, junto con otro mexicano, Martínez, se me fue su nombre, y hacen un manifiesto contra el gobierno porque ha traicionado la revolución. Y eso solo lo quiero mencionar porque lo pueden leer, pero está muy bonito la forma en la que lo relatas también, pero porque es un ejemplo de cómo está operando toda esta vigilancia y estos órganos de vigilancia alrededor de los exiliados, y también cómo opera con cierto falso discurso, porque acuérdense que existe el artículo 33 en la Constitución Política Mexicana, que tiene que ver desde el porfirismo, creo, porfiriato, no me acuerdo. Bueno, se incluye, ¿no? Como una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo para expulsar a extranjeros perniciosos, ¿no? Esencialmente tiene su realce durante la época de Plutarco Elías Calles, ¿no? Que es cuando se le decide utilizar para contener a las posturas clericales, y se expulsa una enorme cantidad de clérigos justamente de origen español. Adiós, gachupines. Bueno, y en este caso que cuentas, bueno, estos compañeros jóvenes, el más joven creo que tiene 20 años, el más grande 25, ponen un manifiesto diciendo el gobierno mexicano es una farsa, no tiene nada revolucionario y lo ha traicionado, y los llevan ahí a unas instalaciones secretas por Bucareli, que es una cárcel de estas que ya están perfilando, o sea, estamos hablando de finales de los 40, o sea, imagínense eso cómo fue en los 70s y en los 60s, ya están mucho, mucho más afianzadas. Ay, que también me da mucho coraje porque justamente la 4T está con este discurso de apertura de todos estos archivos, que por lo menos hay que dudar muchísimo de por qué lo está haciendo o cuáles son sus intenciones al abrir lúcidamente y transparente estas opciones. Pero bueno, ya me desvié otra vez. Bueno, y entonces llevan a estos compas a esta cárcel clandestina, y después de una semana más o menos los dejan libres, bajo el argumento siguiente, que no los pueden deportar porque si los deportan a España les va a ir peor. Entonces, como el gobierno es muy bueno, pues los deja en México. Y bueno, para antes de llegar a lo que nos toca esta noche, nos vamos a ir con otra canción. Estamos desde Radio Tropiezo. Noche, no te vayas, quédate con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que nos diga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pegado. Noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Thank you. que nos diga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pecado. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Noche, no te vayas. Noche, no te vayas. Noche, no te vayas. Bueno, otro tropiezo más que ando bien distraída, entre distraída y chismeando aquí con este encuentro, haciendo corajes con esto de la 4T, pero bueno. Entonces vayamos ahora, si ya una vez que explicamos esto, ¿qué pasó ese 20 de febrero de 1950? Uy, fue una noticia conmocionante justamente para la ciudad y específicamente para los actores involucrados, ¿no? Parecía un homicidio de la realidad urbana, pero no era eso, ¿no? Se trataba de la ejecución del no embajador. Recordemos que estaban rotas las relaciones diplomáticas entre México y España. Y bueno, entonces había un hombre llamado José Gallostra y Coelho de Portugal, que era el llamado representante oficioso de España, efectivamente, en México. Y eran cerca, quizá del mediodía, pasaba el mediodía, y justamente ahí por el cruce de las calles Las Artes, la calle de Las Artes, que hoy es Antonio hoy Caso. Hoy es Antonio Caso, es aquí Antonio en la San Caso. Rafael. Así es, aquí en la colonia San Rafael, muy cerca igual de la Glorieta de Colón, Paseo de la Reforma. Este hombre es interceptado por justamente Fleitas, Gabriel Salvador Fleitas Rouco, que le da dos disparos, uno en la cabeza y uno en el abdomen. Y que si bien no privan inmediatamente de la vida a José Gallostra y Coelho, este queda malherido ahí tendido en el piso, se acercan los curiosos. Pobrecito. El compañero de Freitas Rouco le arrebata el arma y vaya, le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado, no? Aquí, al parecer, hay algunos testigos que narran que hay una discusión previa antes de la ejecución. Pero hay por ahí algo importante. En una ocasión, una persona que me aseguraba fehacientemente ser testigo del homicidio, me decía que sí, que esa discusión se había producido, que había habido una suerte como de pelea, como un griterío, y que se habían escuchado las detonaciones, lo cual obviamente había traído a un gran número de curiosos, y lejos de darse a la fuga, Salvador Fleitas Rouco permanece en el lugar hasta que es aprehendido por la policía. Y eso es que a mí me ha llamado mucho la atención, porque este acto no se conoce casi en absoluto. Y una de las declaraciones que da Fleitas es que lo hizo en venganza, y eso es a mí lo que me interesa de este móvil. Y lo hizo en venganza por la muerte de mis compañeros. Porque, a ver, ¿qué chingados hacía o qué diablos hacía un representante oficioso del franquismo en México, cuando la política desde el cardenismo había sido negar esta dictadura? Pero tiene que ver también con una nueva reorganización que se da de aceptación diplomática de todos los estados, habidos y por haber, con la dictadura, porque si bien, a ver, en la reconfiguración tras la Primera Guerra Mundial se decía que el fascismo no, pues por otro lado estaba... previa a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Por otro lado, se estaba también afianzando en todos los lugares y diplomáticamente se negaba, pero por debajo sí se establecía. Entonces estaban abriendo o aperturando nuevas ofertas de supuestamente relaciones comerciales, pero algo que me interesa muchísimo es esta idea de este señor Coelho de Portugal, que además me encanta así como Coelho de Portugal, el damo de España, el virrey de España, respecto al embajador de la hispanidad, porque no hay discurso más racista y fuera de lugar que la hispanidad, ¿no? Entonces también, ¿cómo esta idea de la hispanidad tenía cabida en el gobierno mexicano? Entonces, no sé. Sí, por supuesto es interesantísimo, ¿no? Le apodaban el virrey a Gallostra y Coelho, Y el pretextar alguna representación, efectivamente, como lo dices, de tipo económico, más bien justificaba el que constantemente tuviese una mirada cercana a cómo poder restablecer efectivamente y acercarse al gobierno mexicano. Pero hay algo ahí clave. Gaviota y Coelho mantenía relaciones con gran parte de la antigua colonia española, que naturalmente era afín al gobierno franquista. Esa es una. La otra es que naturalmente también habría una suerte de intereses previos con respecto a algunos asuntos que habían quedado por ahí mal atados. Por ejemplo, uno de ellos, que en estas últimas investigaciones que había hecho, era curioso que si España te quería tratar algún asunto muy importante con México, lo tenía que hacer a través de Portugal. México sí tenía relaciones diplomáticas con Portugal, y Portugal, independientemente del sesgo derechista de su gobierno, era el encargado de triangular esa relación. ¿Qué hacía entonces aquí José Garostra y Coelho? En ocasiones se dice ayudaba a tramitar algunos pases diplomáticos, por decirlo de alguna manera, para algunos españoles que querían regresar o visitar España. Entonces aquí había un doble juego. Gallostra y Coelho también tenía relación, si no es que amistad, con algunos republicanos españoles, cosa que efectivamente estaba diluyendo lo que tú nos mencionas. Esa postura firme frente al franquismo se había ido desdibujando al término de la Segunda Guerra Mundial, porque esa intentona de haber querido invadir con el maquis en el Valle del Arán, derrocar a Franco, no había funcionado. Franco había logrado acercarse a la ONU y esto ponía en aprietos a un exilio que se estaba desestructurando. Aquí iba en retroceso, diría el investigador Jorge de Hoyos Puente, ese anhelado regreso que algunas administraciones del gobierno republicano en el exilio le habían apostado con tanta fe al fin de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba ahora entrando en un proceso reversible. Habría que hacerse a la idea que los anarquistas no tenían en mente, justamente, regresar a los días de la República. Los anarquistas tenían en mente reemprender una lucha social, efectivamente sí contra Franco, pero retomar gran parte del ideario que les había caracterizado durante décadas. Entonces, hay por ahí esa idea. ¿Qué hacía un militante como Fleitas Rouco acercándose a este hombre? Previamente lo había estudiado, lo había visitado varias veces en su oficina, se conocían, sopretextando que Fleitas Rouco quería tramitar un pasaporte para poder ir a España. ¿Qué es lo que dice o declara el portero de la oficina esta donde estaba Gallostra? Que bueno, que sí conoce a Fleitas, que ya lo había visto porque había pasado esto. Pero sí me llama mucho la atención justamente esta relación, también digamos diplomática, que se da entre la supuesta oposición y el franquismo, porque dicen, bueno, que Gallostra se paseaba como si nada, que se juntaba con los republicanos españoles. Y también eso me llama la atención, porque una cosa podría ser estar en contra del franquismo, pero parecía que este llamado nacionalismo o patriotismo hispánico los unía, y eso también me ha dejado así un poco sorprendida de enterarme. Y por otro lado, también es importante recalcar que en México no era para nada un territorio neutral. Había muchísimos grupos de corte fascista que se venían afianzando desde los 20, y que también son los que están como dándole esta cobertura a todos los... O sea, hubo exilio de republicanos y de tendencias izquierdistas, pero también hubo muchos nazis, muchos fascistas italianos, muchos falangistas que se escondieron en México y que fueron ayudados por las redes de sinarquistas que todavía quedaban, de grupos fascistas, y entre ellos unos muy fuertes que se estaban articulando como abiertamente franquistas y defensores de la llamada hispanidad, que ya nos molesta un montón. No era nada más el Casino Español, el histórico centro de reunión de estas personas, ¿no? Publicaron una revista en México que se llamaba España, con la cual organizaban excursiones, con la cual se vinculaban al mundo empresarial que había en México de este corte, y en el cual efectivamente constantemente aludían a la necesidad de reafianzar la hispanidad como el lazo histórico que se tenía con México. Parece naturalmente muy extraño, inverosímil, sin embargo hay que recordar que también había esos sectores conservadores que tú dices, no nada más son los sinarquistas, el propio Indalecio Emilio Prieto, este republicano connotado, era amiguísimo de abogados como Querido Moeno, miembros del llamado cuadrilátero, personas que hablaban justamente demasiado mal del gobierno mexicano y que francamente se encontraban en un extremo del espectro de la derecha, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. México hacia 1950 va a tener esta complicada forma de ser, donde seguramente es más fácil ser derechista que un franco izquierdista, independientemente de qué facción seas. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente para los revolucionarios mexicanos institucionalizados, todo eso que huele a izquierda es exotizante, es antimexicano, es antipatriótico, ¿no? ¿Cómo se ve a los anarquistas dentro de esta izquierda tan reducida y atomizada? Se les ve peor que exuberantes, ¿no? Se les ve como personas que no tienen razón de ser frente a lo que representa México por aquellos momentos. Y justo le has dado al punto de otras de estos discursos, porque lo hemos manejado como bastante en estos episodios respecto a la edad del extranjerismo, pero precisamente estamos en los inicios de la Guerra Fría, de esta llamada Guerra Fría, y el afianzamiento del discurso anticomunista. Entonces, pues los anarquistas bien o mal entraban en este saco. Y toda esta idea que venían a romper la unidad nacional, porque claro, o sea, ya me hubiera gustado ver a mí algún anarquista mexicano matar a este señor Gallostro, pero no, era uno que además era dudoso, porque Fleitas no había entrado legalmente, porque tenía un pasaporte de turista, porque no se sabía si era cubano o si era español, porque pues para empezar su semblante tampoco era tan... ¿cómo decir? Tan honorable, no tenía los trajes que tenía Negrín y los que tenía el señor Mestre u otros, ¿no? Era un pobre diablo. Y eso es importante también de recalcarlo. Y está pues enmarcado en este discurso del anticomunismo de la Guerra Fría, que se va a ver después pues mucho más afianzado de todos los países. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras un poquito más de quién era este señor el Fleitas y este pobre diablo, digamos yo, pero que va a ser, en este episodio es nuestro amigo y se le quiere y se le respeta y se le va a dar el lugar que tiene por haber hecho lo que hizo. Bueno, este grupo está trastocado por las secuelas de la Revolución Española. Vienen en un exilio como personas incómodas, llegan a un país donde no tendrán las mismas posibilidades de ascenso que el resto de las personas del exilio español, hay que acentuarlo, especialmente porque, bueno, la propia descripción de vida que lleva Fleitas es la que un informe de la propia Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales nos da. Se dedican a lo que pueden, cuando pueden, combinan actividades legales y ilegales, no estamos por aquí satanizando, estamos hablando de una vida un tanto difícil en la cual estas personas privilegian sus intereses sociales y políticos. Vivía en compañía de otras personas en un cuarto de la calle de Meave, y Fleitas tenía un pasado muy particular. Había intervenido en el área catalana durante la Guerra Civil Española y había sido represaliado. Después de los sucesos de 37, él es encarcelado y, como él lo había narrado, había sido torturado por los comunistas. Entonces él por ahí tenía una carga histórica muy fuerte, llamémoslo así, perdón por el término, psicológicamente muy fuerte con respecto a lo que representaba la lucha para él. Lejos de haber amainado, aminorado sus convicciones, estas estaban mucho más cargadas del ámbito revolucionario que tenía la FAI, ¿no? Eso es muy importante señalarlo. Era una persona comprometida con este ideal. Justamente en estos... En estas asociaciones que los organismos de seguridad hacen, inmediatamente los distinguen, no los mezclan con el resto de los anarquistas políticos e institucionales, ¿no? El propio Joan García Oliver se separa de ellos, no quiere saber nada de ellos. Si van y lo buscan y le preguntan algo, él incluso ya tiene su propio periódico y dice, con estos no me voy a juntar. Y bueno, dentro de ese grupúsculo de Tierra y Libertad, conocen a Fleitas, saben quién es, efectivamente, y... muy probablemente aquí vamos a decir una barbaridad, espero que no pase nada más, a mayor, muy probablemente haya sido un tanto más estudiada la ejecución de Freitas, efectivamente respondiendo a la historia de vida que él tiene y por supuesto a lo que está pasando en España. Es una situación complicadísima, no se ha detenido para nada la acción en contra del franquismo, ¿no? Sabaté, Caraquemada, son personajes los indispensables maquis para entender que había una lucha sí aminorada, individualista, con grandes dificultades, no solo para atentar en contra de Franco, sino para hacerse de recursos y mantener viva lo que ellos le llamaban la idea, ¿no? Esto es importantísimo y hay una contracara muy, muy debilitada acá desde ese otro lado del Atlántico, pero existe algo que comenzamos a visibilizar efectivamente a partir de la coyuntura que va a provocar este hecho, ¿no? Si se pensaba que había un debilitamiento y una caída en picada abierta por las condiciones que estaba viviendo el gobierno republicano en el exilio, los anarquistas van a dar ese paso que ahí requerían para revitalizarse, para hacerse visibles, pero sobre todo para de alguna manera reequilibrar lo que estaba pasando allá en la España continental, como le llamaban también. Sí, o sea, justo a mí, bueno, pues eso, o sea, como que sí me deja pensando mucho lo de Fleitas, pero también, si bien es cierto que hubo una parte que se alejaba abiertamente de, no, a mí con estos ni me relacionen, bueno, también cuando hablábamos aquí de Simón Radwinski, decíamos, a Simón Radwinski, pese a todo lo que pudo haber sido, lo aceptaron total porque nadie le podía dar la espalda a Simón Radwinski. Pero a estos otros anarquistas incómodos de la anarquía, pues se las dieron, pero no todo fue así, ¿no? Entonces, también se hizo una campaña por la liberación de Fleitas, que salió en el periódico Tierra y Libertad, que si yo no me equivoco, ese lo pueden consultar en la Biblioteca Social Reconstruir, gratuitamente, no pongamos peros, y ahí está también parte de esta campaña, que este periódico era llevada por una ala, por José Alberola, que es el padre de Octavio Alberola, por Severino Campos Campos, que es el padre de Severino Campos, que todavía anda por ahí, y que también, pues, al final sí le brindaron un brazo de solidaridad. Sí, naturalmente, creo que eso es indispensable comprenderlo, dado que el acto es, por no decirlo, sí celebrado, condenado naturalmente por el resto del exilio español, pero es aceptado por este grupúsculo que se está acercando a Tierra y Libertad. Curiosamente el ejemplar ya me lo habían retirado de circulación, está en la Hemeroteca Nacional también, misteriosamente desapareció el volumen durante varios años, regresé hace un año a pedirlo de nueva cuenta y justo el encargado se mostró demasiado sorprendido por la exactitud con la cual se lo pedí y me decía que nadie pedía ese tipo de cosas por ahí y que bueno, incluso me tardé conversando con él cerca de 10 minutos para darle santo y seña como de por qué necesitaba ese segundo volumen de ahí, el periódico es Solidaridad Obrera, y entonces será como una pista para ver, ¿no? Que está también una opinión pública, pero peligrosísima. En esa época hasta el papel lo tiene controlado el Estado mexicano. Si alguien publica algo que no es afín, pues vámonos, no les vendan papel a estos para que publiquen. Y sí, ahí están los anuncios, se junta una cantidad de dinero, es sorpresiva, incluso ahí en la novela de este señor que hemos comentado, causa sorpresa el que se junte dinero para pedir la liberación de Salvador Fleitas Rouco. Y para también darles como un contexto a nuestros queridos radioescuchas, también me interesa un poco, como me has pasado un artículo también de otro señor que es del TEC de Monterrey, o sea, que, bueno, al rato les voy a dar, pero en este artículo también se habla de toda la prensa que se generó alrededor, o sea, como que la mayor respuesta que hubo sobre, en términos de prensa, sobre este acto, no vino de los grupos afines, sino de la contra. ¿Por qué? Bueno, no estoy siendo anacrónico, eso es el romper el cerco informativo, ¿no? Algo con lo que hemos lidiado en las últimas décadas y que hoy en día, de nueva cuenta, está siempre en peligro, está desdichadamente olvidado. Los discursos de la prensa mayoritariamente se posicionan dentro de la condena, dentro del análisis, dentro de revivir la mala nota que los anarquistas han dado en México como país refugio, país asilo, país amistoso, y por ello es necesario seguirlos, ¿no? Por ahí en el periódico del Nacional se trata de decir, bueno, pues es que estos son la excepción, no todos son así, ¿verdad? El hecho de constantemente buscar el incriminar, el decir esto está muy mal, pero sobre todo revivir el hecho de la polémica, de decir, bueno, están por ahí los otros, ¿no? Entonces, incluso algunos titulares hablan de cómo estos conflictos no se han subsanado, ¿no? Aquí cuando llevan a Fleitas Rouco a la penitenciaría, cuando lo van a internar, por ahí ya nos aparece en el titular del Nacional arriba, de esta otra idea de, bueno, la Falange trata de contrarrestar, entonces ya se echó a 3 refugiados, que siempre sí no pasó, pero por ahí igual rescatando otros testimonios, en otros lugares del interior de la República, se piensa que pudo haber represalias en contra de otros refugiados españoles. Hay un caso en San Luis Potosí, más o menos de estas fechas, donde matan a toda una familia de refugiados españoles en su casa, incluidos a los niños, y vaya, no, esto es sorprendente, no sé, efectivamente se está viviendo otra cosa, pero los medios de comunicación son los que dan las versiones, ¿no? Entonces, estamos todavía un poco lejos de entender cómo se vivían estos conflictos. Bueno, nos vamos a ir a otra canción. Entonces, regresamos con el último segmento de esta noche. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. No estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto es el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Y así es el amor. Les hemos puesto ahí en la página de Radio Tropiezo el titular de este periódico que nos trajo una copia Ulises. Y vamos a cerrar este episodio. Vaya a todos los que se nos despiden. Adiós a los seres de esta cabina. En términos muy generales, detienen a Fleitas. ¿Y qué pasa con él? Porque esto les va a encantar. Bueno, primero me regreso a la canción, ¿no? Daniel Santos, obsesión, ¿no? Obsesionar a una persona por un ideal es algo que seguramente es poco comprensible para todos, ¿no? El propio Daniel Santos estaba obsesionado con la independencia de Puerto Rico, ¿no? Había llegado a México también en calidad de exiliado, en un exilio todavía menos visible, el exilio puertorriqueño, y pues la cosa para él estaba grave, o se le echaba la cantada o se dedicaba a las cosas políticas. Ya me lo disciplinan por acá, se tiene que olvidar de todas estas ideas, pero al mismo tiempo es consciente que la realidad latinoamericana tiene mucho que ver con la cercanía con los Estados Unidos, ¿no? Y a propósito de ello, la detención de Fleitas, también va a generar por ahí como una idea de decir, bueno, y a todo esto, es cierto, ¿cómo entraron? ¿Cómo le hicieron estos para entrar? ¿Por qué nuestros compadres norteamericanos no nos avisaron que estos iban llegando a cuentagotas? ¿Por dónde se nos metieron? ¿Acaso fue por el Caribe? ¿Fue por Guatemala? Y vaya, ir armando el expediente de Fleitas se vuelve un poco complejo porque a final de cuentas el caso tiene que ser punible y por ahí se sabe que hay algún acercamiento de repente con el gran protector del exilio español, incluso para que intervenga Lázaro Cárdenas, no a nombre de Fleitas, no para que lo perdone, pero por ahí nos lo contaba Ana Rivera Carbó, va Fleitas a ser procesado, es encarcelado y sucede que 5 años después, en 1955, un compañero de nombre Aguilar Herrero, Antonio Aguilar Herrero, lo va a visitar y misteriosamente al día siguiente se va de Fleitas Rouco. Recordemos que este hombre que lo va a visitar también de Lecumberri. Sí, también había estado preso en Lecumberri. Él había estado procesado por un fallido asalto que había ocurrido en 1941 de la célula de Mariano Sánchez Añón y todo indica que él le ayuda a fugarse y evadirse de Lecumberri, ¿no? Y pues bueno, ahí viene esa conclusión. ¿Qué sucede? Bueno, se fuga en 1955 y lo agarran hasta el 6 de enero de 1956 cuando lo vuelven a internar de nueva cuenta en Lecumberri. Había citado a esta investigadora porque habíamos platicado y ella me decía que se contaba que se había ido a refugiar a Michoacán, donde recibía idealmente la protección de Lázaro Cárdenas, cosa que no hemos podido verificar, pero es una anécdota que se cuenta muy al respecto. Y bueno, Fleitas Rouco permanecerá preso hasta 1964, se avienta una condena muy larga, que es cuando, a excepción de los múltiples casos del exilio español, a él sí se le va a aplicar el artículo 33, con la prebenda de no ser deportado a España. Lo deportan a Cuba, donde están esos microexilios que tampoco han sido visibilizados, como el, por ejemplo, más adelante pasará con los guerrilleros de la 23 de este septiembre, que se van para allá, para Cuba. Dicen, hay que mandarlos ahí no les va a pasar nada. Y bueno, por ahí encontramos este registro, nada más ni menos, el 4 de noviembre de 1964, Gabriel Salvador Fleitas Rouco sale a bordo del vuelo 465 de Cubana de Aviación. ¿Esto de dónde lo sacamos? Del archivo del Instituto Histórico, del Instituto Nacional de Migración, un archivo muy complicado de ingresar, es decir, para que veas, está muy complicadísimo de ingresar, es una maravilla el archivo, en el cual se da seguimiento muy puntual a todas las actividades relacionadas con la extranjería. Y bueno, y también tengo que darte también ese reconocimiento porque las historias sobre Fleitas primero no habían sido tan nutridas como la tuya, como la que reconstruyes, pero también habían sido truncadas, ¿no? Porque ya les decíamos, no aparece esto como completo porque es incómodo, porque cómo se va a historiar a un mugrosillo que no se sabe nada, además resentido social, que desagradecido con el exilio, entre otras cosas. Entonces sí hay que darte ese reconocimiento por esta investigación que hiciste, muchas gracias. Espero que en la segunda serie de estos episodios, que ya les anuncio que posiblemente será de expropiadores, nos vengas a contar también todas estas expropiaciones que se hicieron por este lado también en nombre de estos exiliados. Ya mencionaste la del 41 de la célula de Mariano Sánchez Añón. Pero bueno, para concluir con este episodio, pues dinos las referencias de las tesis que tienes, de qué podemos leer si queremos saber más sobre Fleitas, cómo podemos también acercarnos a esto y pues eso. Sí, gracias por la invitación. Pues hay mucho material por ahí desperdigado, ¿no? Naturalmente hay que irse a la fuente primaria, siempre leyéndola con mucha crítica, ¿no? Recordemos que hay un discurso también implantado por parte de la elaboración del documento, que muchas de las veces partía de fuentes también un poco inconexas, ¿no? Pero pues por ahí está toda esta relatoría, está uno de los trabajos más completos, si bien por ahí le falta el epílogo, que para que se pusiera sabroso, es el de este investigador, Carlos Oído Solaya, escape, está, por supuesto, lo que intentamos nosotros explorar por primera vez en un breve articulito que se llama Notas para el Estudio del Anarquismo. Está ahí en línea, publicado por el Archivo General de la Nación. Está por ahí la tesis de licenciatura ya publicada por Editorial Banderas Negras, que es la de Regeneración y la Federación Anarquista Mexicana. También la pueden consultar por ahí, anda rolando en línea gratuita. Y pues ahora también en la base de datos de tesis de la UNAM, el último trabajo que realicé, que es este, Entre la expropiación y el crimen, un estudio de casos sobre el exilio anarquista español en México 1939-1941, está liberada ahí en tesis UNAM, para que también la pudieran checar. Y pues por ahí, repito, algunas cosas sueltas que también andan rolando, ¿no? Pero sí es necesario darle una redondez y puntualización a lo que tenemos por ahí todavía a la mano, documentalmente hablando. El AGN es muy rico, ya lo habíamos dicho, tú nos mencionaste los fondos, no los voy a repetir los que tú mencionaste. Yo pienso que una beta inagotable aún muy probablemente sea el archivo histórico del Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, da la casualidad que de todos los expedientes que pedí, nada más para que se den una idea, el único expediente que no me entregó fue el de Mariano Sánchez Añón, que es este anarquista expropiador. Entonces, pues muchas gracias, Ulises, estoy contenta, espero que no haya sido tampoco tan pesada, porque es un formato que yo no había explorado en esta serie, pero pues también me llamaba la atención que vinieras tú, que eres compañero y qué tal, a que yo contara lo que tú cuentas. Entonces, pues muchas gracias. Y algo más que quisieras decir, mandarle saludos a alguien, etcétera. No, en general agradecido con el espacio que se ha brindado, ¿no? Y que espero que pueda ayudar a generar sobre todo muchísima crítica, ¿no? Ante los tiempos que vivimos, ¿no? Y en adelante reformular, obviamente, cuáles han sido muchas de las expresiones políticas que plenamente están censuradas desde el poder. Pues muchas gracias, queridas radioescuchas. Esto fue todo por hoy. No sé cuándo volveremos, posiblemente la siguiente semana, porque sigo indecisa, nunca sé qué más decir. Y pues tengo una lista enorme de venganzas, pero algunas me siento muy insegura y otras no y tal. Entonces, pues gracias por escucharnos. Si hay cartelito, habrá sesión, y si no, hay respiro, porque he tenido unos días de locura. Pero pues seguimos en estos intentos contra la amnesia colectiva. No lean, no escuchen, por favor, al oficialismo, a este señor Paco Ignacio Taibo, que nos da dolores de cabeza. Hay muchas otras fuentes y están también las que hacen nuestras compañeras. También si ustedes quieren, por ahí hay unas que se llaman Notas Históricas sobre Fleitas, Salvador Fleitas, que recopila Neil, me parece que es su seudónimo. Y ahí también hicieron de estas notas históricas una especie de audio que lo pueden encontrar en YouTube. Pero pues eso es todo por hoy. Muchas gracias y saludos. Que la anarquía les bese siempre, siempre la boca. Y no hay que pensar tanto la anarquía, hay que hacerla. Hasta luego.